that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Escuchan Radio Mutilado, la mejor estación de radio de todos los sábados por la noche de 9 a 11, con el mejor metal. Saludos de Vía Satánica. Hola, soy Tamara con Shadows. Estás escuchando Radio Mutilador por Ragnarok Radio, todos los sábados de 9 a 11 p.m. hora México. Bueno, pues acá andamos de nuevo, otra semanita, otro programa con Radio Mutilador. Gracias a todos los que nos están escuchando. Por ahí váyanse reportando para mandar saludos. Pues una disculpa de la semana pasada, antes que nada, por no haber tenido programa, la vez que no me sentía del todo bien. Así es que pues puse una repetición, ¿verdad? Pero pues ya andamos otra vez por aquí, con muchísimo nuevo material, muchísimas nuevas cosas. Ya les contaré en un ratito. Estuve hoy en la tarde en lo que fue el Zombie Walk de aquí de México, que por cierto se rompió el récord Guinness que tenía Australia, pero al ratito les cuento más de eso. Hoy vamos a tener muchísimas cosas buenas, vamos a tener cosas de al Transylvanian Funeral, vamos a tener a Frankfurt, vamos a tener Helsing, algo del old school como Imperator, lo nuevo de Inbreeding Sick, lo nuevo de Moloch, algo también lo nuevo de Nocturnal Depression, Ozzy Osbourne, Vamos a recordar a Eric Carr, que pues murió, como todos ustedes saben, pues hace ya 20 años, en el 91, el grandioso baterista de Kiss, el gato, como era conocido, pues murió allá en el 91. Y bueno, por lo regular en estas fechas recordamos también, mucha gente recuerda a Freddie Mercury, obviamente el maestro, un gran músico también, pero como que todo mundo hemos dejado a un lado, hemos dejado olvidado un poco a este gran baterista, este gran ícono de la música que fue Eric Carr. Así es que a manera de tributo, vámonos, en un ratito vamos a escuchar algo de él, pero antes vamos a escuchar lo nuevo. Hoy es una noche de muchos estrenos. Vamos a escuchar algo de lo nuevo de A Transylvanian Funeral. A Transylvanian Funeral es un proyecto de allá de Estados Unidos, un muy buen amigo mío que tengo ya un rato de conocer. Por cierto, hace poco salió una entrevista, digo hace poco, puede ser que hace como un año, haya salido una entrevista de Transylvanian Funeral ahí en Radio Mutilador. En el Mutilador, sí, perdón. Y bueno, pues ahorita me mandaron en esta semana el promo de su más reciente material. Vamos a escuchar a Transylvanian Funeral del álbum The Outsider, y esto precisamente que se llama The Outsider. Disfrútenlo y regresamos para mandar saludos a toda la gente que anda por acá. Bien, pues eso fue lo nuevo de Transylvanian Funeral y esto que se llamó The Outsider, como verán. Pues es un proyecto muy bueno, muy interesante, mucha potencia, tintes de muy black también, pero bastante, bastante bueno, a mí me gustó mucho. Y bueno, pues vamos a continuar, como les comentaba al principio del programa. Bueno, antes vamos a mandar saludos a las hermanas Muerte que nos están escuchando. Muchas gracias, hermanitas, por andar por acá. Qué bueno. A mi gran amigo, el profesor, el gran Magus, que no hay sábado que no nos escuche, ya sea en vivo o en el podcast también. A mi gran carnalísimo, al Nene Santana, que ya anda por ahí también dando lata con sus caguamas. Y en un ratito vamos a tener más material de él también, así es que espérenlo, no se vayan. Muchísimas gracias también a Juan Celeri, a Anderson Luciferu, que anda por acá. Bueno, pues hay más gente comentando, pero María Blanco también, muchos saludos. Repórtense para mandarles saludos. Y bueno, pues como les decía, en esta semana se celebró, bueno, no sé si celebrar, a lo mejor se conmemoró el aniversario luctuoso de Eric Carr, este gran baterista, el gato, el baterista original de Kiss. Y bueno, pues a manera de tributo, vámonos con algo que él interpretaba, una canción de Kiss, pero que la verdad, poco a poco, con el tiempo y con la manera tan magistral que la interpretaba, pues la hizo suya. Y estoy hablando ni más ni menos que de Black Diamond, interpretada por Eric Carr. Vámonos con esta versión de Black Diamond en vivo, a manera de tributo, recordando a este gran baterista, al gato Eric Carr, con esto que es Black Diamond. Acuérdense, están en Radio Mutilador y aquí andamos. Saludos desde Venezuela. Soy Vampire de las Extreme Metal Girls. Están escuchando Mutilador Radio. Out on the street for a living. Pictures only begun. Yeah. Bueno, pues ese fue Eric Carr, mejor dicho Kiss y Eric Carr, con esto que fue Black Diamond. Black Diamond, cuando, bueno, pues Eric estaba vivo, y pues esa canción al final la hizo pues la hizo de él, ¿no? De tanto que la interpretó. Bueno, fíjense que a partir de hoy, en medida de lo posible, vamos a tener como que una seccioncita de bandas, una sección especial de bandas de esta compañía de Pain Factory. Y pues vamos a empezar hoy con algo que ya habíamos puesto en otras ocasiones. Esto es Frankfurt. Frankfurt, pues para los que no lo conocen, es una banda de viking metal proveniente de allá de Noruega. Fue fundada en el 2002, llevan prácticamente 10 años, y en este tiempo, aunque es mucho tiempo, han producido tan solo 2 demos y 2 álbums, pero esto hace que sea material bastante bien trabajado, que sea material de mucha calidad. Ellos tienen ya pues mucho trabajo, acaban de lanzar su nuevo álbum, Arise Runner, pues que es lo más nuevo, y pues es de lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar 4 tracks en total. Vamos a escuchar por ahora 2, y un poquito más adelante vamos a escuchar otros 2 de esta muy muy buena banda que se llama Frankfurt, que ya los habíamos tenido en otras ocasiones, pero pues vámonos con ellos. Primero con el track 1 del disco, esto es Raffner, y después con el track 2, que es Dots Camp, y regresamos a Radio Mutilador. No se vayan, acuérdense que nos escuchan todos los sábados de 9 a 11 de la noche en vivo. Si se lo pierden, pues no hay problema, porque pueden escuchar la repetición los miércoles de 8 a 10 en www.vox.com, y pues el podcast durante la semana, que está posteado ahí en el Facebook de Mutilador, Mutiladores Cine. Síganos, ahí siempre hay noticias, hay videos, hay comentarios, hay cosas muy interesantes. La mutiladora del día, que es siempre una hermosa modelo. Y bueno, pues vámonos con, sin más ni más, vámonos con algo de, como les comenté, estos 2 primeros tracks de Frankfurt. Esto que es el track 1 del álbum, que se llama, bueno, el álbum se llama Arise Runner. Vámonos con primero con Raffner y luego con Dots Camp, y regresamos a Radio Mutilador. Hello everyone, I'm Lucas of the band Samat Nar, and you're listening to Mutilator Radio, the best metal radio station ever. Soy Elena Bathory, visítenme en bloodgoddess.com y están escuchando Mutilador Radio. Oh. Muy bien, pues eso fue el bloque doble de Frankfurt, como que es el bloque especial de Pain Factory, y pues en un ratito más metemos el segundo bloque con otras dos canciones de Frankfurt también. Mientras vamos a seguir con el programa, muchos saludos a los que nos están escuchando, que están incorporándose. Fabián Gutural, muchos saludos, nos escucha desde allá, desde Chile. Ahorita en Chile ya son las 12:30 de la noche, ya es domingo, y nos está pidiendo algo de Vital Remains. Y pues como en Chile ahorita ya es un poco tarde, así es que va ahora mismo para allá mismo, para Fabián Gutural, algo de Vital Remains, esto que es Angels of Blasphemy. Y en un ratito, y ahorita regresamos con otra petición que nos acaban de hacer. Y pues vámonos. Y ahorita les platico qué tal estuvo el Zombie Walk de hoy en la tarde, acá en la Ciudad de México. Bien, pues eso fue Bitter Remains, Angels of Blasphemy, directito para allá, para Chile. Y bueno, pues vámonos ahora con otra petición y ahorita vamos a seguir. Hay un chorrísimo de cosas en el programa, pero vámonos con esto que es Whitesnake Into Walking in with Orion para mi gran amigo el profesor, el gran Magus, que anda por ahí ya con las caguamitas. Acabo de echar mi traguito de la León. Salud. Y bueno, carnal, el profesor, el gran Magus, gracias por todo el apoyo. Estaba para ti, Whitesnake Into Walking with Orion, y ahorita vienen mucho más cosas, una petición también dedicada para el profesor en un ratito más, pero mientras, Whitesnake Into Walking with Orion. We'll be right back. Bueno, pues eso fue Whitesnake Into Walking with Orion para mi buen amigo el profesor el Gran Magus. Y pues como les comentaba hace ratito, hoy en la tarde se hizo acá en la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución, lo que fue el Zombie Walk o la Marcha Zombie del 2011, buscando romper el récord que tenía allá en Australia con la concurrencia zombie más grande que hubiera. Bueno, pues resulta que hoy sí se rompió el récord, se logró reunir a más de 9,800 zombies registrados. Debo decir que había mucho más gente que eso, yo creo que había más de 10,000 gentes, 10,000-12,000 gentes reunidas en el centro de la ciudad, ahí en el Monumento a la Revolución, todos disfrazados, un ambiente increíble, la música mucho metal, bastante padre. Voy a publicar las fotos en el Facebook de Mutilador. Y bueno, pues la verdad es que un orgullo que se haya roto el récord Guinness mundial. Ahora lo tiene México, la Ciudad de México, con la marcha zombie más grande del mundo. Bueno, pues el chiste de esta marcha es que tenías que ir disfrazado, registrarte y además llevar algo de alimento, ¿no? Tienes que llevar aquí un kilo de arroz, de frijol, de azúcar, en fin, era como un donativo y todo este alimento pues se iba a donar a una casa especializada en distribuir todo esto. Pues al final se juntó a tantos zombies, hubo un muy buen ambiente, concursos, mucho metal, muy buena música, todos muy padres, ya verán las fotos. Y bueno, pues la verdad es que un orgullo de verdad que eso suceda en la Ciudad de México. Hubo mucho apoyo, debo decir, del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno federal también, para que todo esto se hubiera hecho. Se hizo con mucha calma, con mucha organización, hubo mucha vigilancia, todo fue muy tranquilo. Si ven ustedes las noticias más tarde o mañana, seguramente verán algo de esto. Y ahí estuvimos. Vamos a continuar con el programa, vamos a poner algo ahora de acá de México, de acá de Villahermosa, de Tabasco. Esto es un death melódico, Helsing, The Rival. Muchas gracias a la condesa Allen Lillycraft que me los recomendó. Y bueno, ahora en la edición de diciembre de Mutilador saldrá una entrevista con ellos. Muy buena, la verdad es que me gusta mucho. Y bueno, pues vámonos a escuchar Helsing, no sin antes mandar un saludo a una persona muy grande, muy especial, que conozco desde hace muchos años ya. El otro día estábamos platicando de cuántos años llevamos conociéndonos, alrededor de 8 años. Yo la quiero mucho, me ha ayudado mucho en mi vida, en este momento me ha ayudado mucho y me atrevo a decir que es tal vez la maestra de primaria más gruñona que puede existir ya en Chile. Muchísimos saludos a Jimena Rosana, muchas gracias por tu amistad, muchas gracias por todos estos años. Y bueno, pues vámonos ahora con Helsing, esto es The Rival de acá de Tabasco. Vámonos y acá continuamos. En Radio Mutilador. Bueno, pues eso fue Helsing the Rival, esta banda de acá de Tabasco, de México, muy buena, un death melódico muy interesante, muy bueno. Espero pronto tener la oportunidad de verlos en vivo. Espero el año que entre económicamente pinte mejor para empezar a hacer por ahí algunos viajecitos a ver algunos conciertos. Bueno, pues vamos a continuar. Les recuerdo que ya en diciembre viene el nuevo número de Mutilador, el Mutilador 15. Viene pues mejor que todos. Ya sé que siempre digo eso de cada Mutilador, pero pues es que es la verdad. Viene muy bueno, vienen muchísimas entrevistas, Moloch de Ucrania, viene Black Hate, viene Helsing, Impulso Corrosivo, en fin, vienen muchísimas cosas, va a estar muy padre, no se lo pierdan. Y si no han bajado el 14, pues la verdad es que se lo están perdiendo. Es muy buen número, así es que no se lo pierdan. Quiero agradecer también a la Condesa Allen Lily Craft de allá de Tabasco, porque cada semana hace un póster muy bueno, pues con los eventos que hay allá en Villahermosa, pero también recomendando el programa. Muchas gracias, Condesa, muchas gracias por este apoyo que nos das, y pues espero seguir contando con tu apoyo mucho tiempo. También muchas gracias a toda la gente que hace posible Mutilador, a mi carnal Necrosadic, que si todo salió bien, hoy debió haber estado entrevistando a Dark Funeral, a mi carnalísimo de toda la vida, Juan Carlos, al David, a Federico también, a las hermanas Muerte, cómo no, pues sí, gracias a ellas pasa todo esto, a Mar Corderos García, que seguramente nos está escuchando, y si no, estará escuchando el podcast o está preparándose para la pelea del Canelo en un ratito más. Muchísimas gracias también a Mahesh por todas las entrevistas de allá de la India, a Federico, a Gonzalo, en fin, a todos los que hacen posible Mutilador Radio. También les digo que ya a partir de la próxima semana va a tener más programas en vivo. Estoy viendo cambiar el programa de día, que ya no sea sábado, sino sea un día entre semana. Esto con el fin, más que otra cosa, para que más gente pues pueda escuchar el programa. Muchos se lo pierden porque, bueno, pues los sábados es día de salir al bar, a una fiesta, a un concierto, y no necesariamente pueden escuchar en vivo. Así es que, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Va casi ya van los primeros 55 minutos del programa. Te faltan muchísimas cosas, y esto pues va para el profesor Negrán Magus. Esto, mi carnal, te lo recomiendan, te lo dedican. Esto es de Miriam Ledesma para el profesor Negrán Magus. Es una cancioncita que el profesor puso hace ratito ahí en el Facebook, que me gustó mucho. Es un cover de Ozzy Osbourne. Esto es Mr. Crowley, interpretado por Explode. Y pues va de Miriam Ledesma para el profesor Negrán Magus, desde Argentina, para el Profestoner. Vámonos pues. Están escuchando Radio Mutilador. Bueno, pues eso fue Explode con Mr. Crowley, tal vez el mejor cover que se ha hecho de este track de Ozzy Osbourne. Muy bueno, la verdad, para el profesor de Grand Magus, de parte de Miriam Ledesma. Bueno, pues vamos a continuar, pues se cumplió ya la primera hora del programa, han sucedido muchísimas cosas, todo ha salido bien. Fíjense que acá en la Ciudad de México cada vez está haciendo más frío, ha de ser porque pues ya es otoño, fin de otoño, y está por llegar el invierno. Estamos a unos cuantos días, a 25 días probablemente de que llegue el invierno. Para mí, lo que es el otoño y el invierno, pues son mis mejores estaciones, son mis preferidas. No hay nada como un friecito rico, una noche oscura, una luna, y qué mejor que disfrutarla con un buen trago, una cervecita, o si me dan a escoger un tinto chileno, que la verdad es que creo que no hay, a mi gusto, no hay mejores que ellos, ¿no? Si quieren tomarse un buen tinto chileno, pues por ahí está el Casillero del Diablo, el Concha y Toro, bastante, bastante buenos. Y para estas noches de frío, pues qué mejor que un traguito de eso y estar escuchando Radio Mutilador. Bueno, pues ya llevamos muchas semanas con una sección que va más de la vieja escuela. La idea de esta sección es básicamente pues mostrar a las nuevas generaciones, a la gente nueva que está incorporando esto del metal, al black, al thrash, a cualquier vertiente del metal, pues de dónde surgió todo, de dónde viene todo esto, ¿no? Tuve, la verdad es que la gran suerte, la gran fortuna de vivir cuando se da esa transición, cuando se crea todo esto del metal, que pasa de ser del heavy a vertientes como el black, como el thrash, ver surgir el nombre. Antes no había black metal y a partir del disco black metal de Venom surge todo esto, ¿no? Me tocó estar afortunadamente ahí con tantas bandas que sentaron las bases de lo que ahora es la escena y es lo que escuchamos. Así es que, pues vamos a esta sección con una de las bandas de Polonia. Ya ven que ahora también, gracias a las Hermanas Muerte, pues estamos escuchando muchas bandas de Polonia. Vamos a escuchar a esta banda que fue una de las primeras que escuché de aquella región. Estoy hablando de Imperator y esto que es Armageddon. Escuchen la vieja escuela de Polonia, la vieja escuela del death brutal, del death trash, del black trash. Vámonos con Imperator y esto que es Armageddon. Bueno, pues, ¿qué les pareció eso de Imperator? Imperator, una de las más grandes bandas que he escuchado, mi favorita. En su momento, pues tuve mucho contacto con Piotr, no sé si así se diga. La verdad es que, como ya les he dicho muchas veces, fue el español y el inglés, pues no necesariamente los idiomas es lo mío. Pero bueno, en ese tiempo escribía mucho con Piotr, me hizo llegar sus demos muy buenos, y pues aquí está, en su momento, una de las más grandes y brutales bandas que hubo. Vamos a continuar, y fíjense que ahora que estamos haciendo esto del old school, me gustaría ponerles un track. Acabamos de poner hace un ratito a Mr. Crowley de Ozzy Osbourne, pero fue un cover de Explode, muy bueno, que lo dedicaron para el profesor el Gran Magus. Pero fíjese que hoy que andaba allá en la Zombie Walk, les digo que hubo mucho metal, pusieron cosas de Motorhead, pusieron cosas de Judas Priest, de Slayer, el Angel of Death, en donde todos los zombies estuvieron haciendo el slam, estuvo buenísimo. Pero bueno, pusieron esta canción de Ozzy Osbourne, de Mr. Crowley. Es una de mis canciones favoritas de Ozzy Osbourne. Sin embargo, hoy la escuché de una manera tan diferente. Hoy me pareció una canción realmente pesada, realmente oscura. Una canción que me atrevo a decir sentó las bases, probablemente sin querer, y probablemente mucha gente no se dé cuenta o no lo quiera aceptar, de ahora la vertiente esta, que es un poco el depressive metal y todo eso. Escuchen esto de Ozzy Osbourne, es realmente oscuro. Esto es la parte de Ozzy Osbourne de Black Sabbath, ese Black Sabbath oscuro, ese Black Sabbath satánico que todo mundo decía. Escuchen esto. Pero lo interesante es que es una versión extraída directamente del LP, del vinilo, no necesariamente de un CD, sino del vinilo. No se grabó directo del disco, no pasó por ningún tipo de arreglo, de filtros, ni de nada. Así es que ojalá puedan escuchar el creak y el hiss y todo eso de que un vinilo. Probablemente alguna gente no habrá escuchado un vinilo nunca. Hace poquito hablaba con no me acuerdo quién, un primo, algo así, y le comentaba, el vinilo, esos discos de antes, dijo, ¿y eso qué es? O sea, ¿que no siempre ha sido CD? Y pues no siempre ha sido CD, antes hubo vinilo, y esto es la manera en cómo se escuchaba antes el metal. Vámonos con Ozzy Osbourne, Mr. Crowley, la versión extraída directamente del LP. Estás en Radio Motivación. You waiting on stage and gone. Bueno, pues eso fue Ozzy Osbourne con Mr. Crowley. Como les decía, tal vez una de las canciones más obscuras que ha tenido Ozzy en su carrera ya como solista, y pues con muchísima influencia de sus tiempos de Black Sabbath. Bueno, pues vamos a continuar y ahora vamos con otro de los estrenos de la noche, y esto es Inbreeding Sick. Inbreeding Sick, para quien no los conoce, acaba de sacar su álbum, su nuevo CD, y esto que se llama Sodomize and Goods, y pues lo tienen en Sodomize and Goods, y lo pueden descargar de manera gratuita. Entren al Facebook de Inbreeding Sick, es pues Inbreeding Sick Official, y ahí podrán encontrar el link de descarga. Escúchenlo, esto es, me lo mandaron esta semana, y pues además de que está en descarga gratuita, pues pueden apoyar también a la banda comprándolo si es que les gusta bastante el disco. La portada está realmente pues muy gore, como siempre, muestra así como que una habitación, muchas ventanas, puertas y cuerpos principalmente de mujeres mutiladas, ¿no? Sin brazos o sin la cadera para abajo, en fin, como debe de ser todo el arte y todo esto del grind. Así es que pues vámonos con esto que es Inbreeding Sick y esto que se llama Chainsaw Surgery del álbum Sodomize and Goths. Bájenlo gratuito, pero también si les gusta, pues sería lindo que apoyaran a la banda comprando el álbum. Así es que pues vámonos con Inbreeding Sick, está en Radio Mutilador, acuérdense, cada sábado 9 a 11 de la noche, hora de México, y si se lo pierden, pues no importa, porque pueden escucharlo todos los miércoles de 8 a 10 de la noche en www.vox.com, y el podcast, pues por ahí entre semana pueden escucharlo también. Pues vámonos con esto, Inbreeding Sick, Chainsaw Surgery, y andamos acá, regresamos. We'll be right back. Bueno, pues eso fue In Breeding Sea con Chainsaw Surgery, de lo nuevo de su álbum, que está en descarga gratuita. Y bueno, pues vamos a continuar con el programa. Fíjense que también esta semana, y bueno, para el Mutilador 15 vamos a tener una entrevista muy especial, solo para la versión impresa, la versión esta impresa que sale especial, una entrevista con Moloch, este proyecto Depressive Black de Ucrania. Déjenme decirle que esta es la primera entrevista que da después de 6 años. La verdad es que es un orgullo, que haya seleccionado a Mutilador para esta entrevista. Y bueno, pues en el siguiente número de la versión impresa lo podrán escuchar, lo podrán leer. Y pues me mandó su álbum para una reseña. Y pues vamos a escuchar esto que viene en su más reciente álbum, y esto se llama Depressive Vision de Moloch de Ucrania. Así es que pues vamos a seguir. Acuérdense que están en Radio Mutilador, y ahí en el Facebook, dejen en el Facebook de Mutilador, Mutiladores Cine, pues ahí dejen todos sus comentarios, sus críticas, sugerencias, en fin, lo que quieran, qué les gusta, qué no les gusta el programa. Estoy pensando en cambiar el programa de día. Pues resulta que los sábados, pues mucha gente sale que a un bar, que a un concierto, sale a algún lado. Entonces, pues la idea es que, pues más gente nos escuche, ¿no? Y los sábados, pues vaya más gente a hacer mucho más cosas, ¿no? Bueno, pues vámonos ahora con Moloch, esto que es Depressive Vision, y seguimos en Radio Mutilador. Hola, soy Fátima, estás escuchando Radio Mutilador. ¡Yeah! Yeah. Bueno, pues eso fue Moloch con su más reciente producción, pues muy muy depresivo, muy lento, muy atmosférico, pero pues la verdad ellos, él viene de Ucrania, así es que allá donde siempre hay nieve, donde siempre hay frío, pues es muy común esto, ¿no? Fíjense que ahora vamos a continuar con el programa. Son las, acá en México, 10:30 de la noche, ha pasado la primera hora y media del programa y pues ya estamos entrando a la última media hora. Y todavía hay varias cositas que transmitir, así es que pues vamos a seguirle. Fíjense que hoy, en cuanto vamos a poner la sección de Mutilador Deportiva, como siempre, la verdad es que no con muchas ganas, porque hoy han eliminado al Cruz Azul como cada 6 meses. Durante los últimos 14 años, Cruz Azul queda eliminado del torneo. No sirve de gran cosa tener un buen torneo, no sirve de gran cosa calificar entre los mejores 8, si en el primer partido o en el segundo nos eliminan. Creo que les hace falta más, no sé cómo decirlo, que no sea grosería y que no suene feo, pero les falta tener más vergüenza a estos pinches jugadores para que ya hagan algo, carajo. 14 años y no pueden hacer nada, de verdad que mejor o cambiamos de deporte o nos seguimos otros 14 años a que estos pendejos hagan algo y le echen huevos al juego. Bueno, esa fue la sección deportiva de Mutilador. Ah, otra cosa, perdieron las Chivas. Eso sí me gustó, pasado Querétaro, y ojalá mañana pasen los Tigres. Pero, pues vamos a continuar. No sé si estén echando un traguito o qué estén haciendo, pero yo me estoy echando mi leoncito, como siempre. Bueno, pues vamos a continuar. Ahora vamos con algo de mi carnalísimo el Nene Santana. Seguramente me está escuchando por ahí, aunque anda muy calladito, ha de ser porque seguramente tiene visitas en casa. Vámonos con el Nene Santana y esto que es Open Your Eyes and Tell Me, fíjense que aquí el administrador con el que transmitimos corta los títulos de las canciones, pero vámonos, Open Your Eyes and Tell Me What You See. Esto es del Nene Santana, de su próximo álbum solista que va a salir. Escúchenlo, es mi carnal, muy bueno. La verdad es que lo quiero mucho. Así es que pues vámonos con el Nene Santana y esto que es Open Your Eyes and Tell Me What You See. Y estás escuchando Radio Mutilador. Hello? Bien, pues eso fue lo más nuevo del Nene Santana. Así es que esperen muy pronto su su nueva producción. Pues vámonos ahora a lo nuevo de Nocturnal Depression. Esto es As Blaze Penetrate My Flesh. Esto viene ya muy pronto en su más reciente producción. Y pues sin más ni más, vámonos con Nocturnal Depression, que todavía falta un ratito de música, así es que a darle. Bueno, pues eso fue lo más nuevo de Nocturnal Depression, As Blade Penetrates My Skin, y viene lo más nuevo. Muchos saludos allá a los Ranch Studios, al Nene Santana y al Scorpion. Seguramente andan echando trago, pues pensando en nuevas producciones, nuevas ideas, y pues a ver qué más sale, ¿no? Todo un rockstar este par, de verdad. Espero un día andar por allá en esas aventuras rockeronas que tienen estos amigos. Pero bueno, vamos a continuar, falta poquito para que acabe el programa, veintitantos minutos, así es que pues vamos a seguirle. ¿Qué tal si ahora nos vamos algo con esto que es de Sabaoth, allá de Paraguay, y esto que es Tears in My Grave, el del Demo 94, una de las bandas más representativas del black de aquellas tierras, muy buenos? Estos cuates yo los conocí gracias a una recomendación de Tamara de Upon Shadows, que hemos tocado ya muchas veces por acá, que me encanta su música, espectacular, la verdad, un gran talento, una mujer súper talentosa. Así es que vámonos ahora con esto que es de Sabaoth, Tears in My Grave, del Demo 94. Vámonos pues. Santana. Desde Mendigo Ranch Studios. ¡Escucha! Thank you. Bien, pues eso fue Sabaoth. Y pues vamos a continuar con el programa. Vámonos ahora con... fíjense que hace algún tiempo escuché... Bueno, Sig es una banda japonesa que ya lleva muchísimos años en la escena. Yo tengo de escucharlos al menos unos 7, 8, creo. Y la primera vez que los escuché fue muy curioso porque fue con una serie de covers que hicieron de Venom. Un demo, una grabación en vivo que hicieron con, en su mayoría, covers de Venom. Y pues bueno, vámonos ahora con esto que es Sig, con esta legendaria grabación en vivo y esto que se llama Welcome to Hell. Esto es un cover de Los Dioses de Venom. Saludos malditos, los saluda Darkest, vocalista de la banda peruana Estigia. Están escuchando Mutilador Radio. Buenas noches a toda la banda, soy Scorpion de Shaitan 13 y estás escuchando Radio Mutilador. Bueno, ahí hubo un problemita con el programa y con el track, lo lamento mucho, la próxima semana les pondré esto de Sig. Bueno, pues vamos al siguiente bloque de Frankfurt. Frankfurt, acuérdense que es esta banda noruega que pusimos hace un ratito y pues que ahora vamos a poner... las siguientes dos canciones que venían, esto es Atzeleter y Ruiz Runner, esto es Frankfurt de Noruega. Muchas gracias a Pain Factory por el apoyo y la confianza. We'll be right back. Bueno, pues eso fue el último bloque de Frankfurt y muchas gracias a Pain Factory. Y bueno, pues estamos ya terminando el programa de este sábado. Nos queda nomás una rolita. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a todos los que estuvieron aquí con nosotros y que cada semana, no solo los sábados, sino durante pues toda la semana nos sigue, ¿no? Vámonos con la última canción, Throne of Malediction, y esto que es A Burden of Ages. Esta es la versión pre-master, no es la final. Así es que, pues vámonos, muchas gracias, pasen un buen domingo, descansen hoy, si van de fiesta, no tomen y manejen, y pues vámonos por ahí. Saludos malditos, los saluda Darkest, vocalista de la banda peruana Estigia. Están escuchando Mutilador Radio.